paso, ¿no? No me gustó para nada la torta esta. ¡Qué asco! Horrible. Y además de fresa, ¿qué nos quiso decir con tanta fresa? No sé, es tu amigo, qué sé yo. No, ¿qué va a ser mi amigo? Pues yo lo atendí nomás porque ya estaba acá. Además, hace la fiesta en el Sheraton. Yo no tenía ni traje, ni zapatos, ni un carajo. A mí me avisan 20 minutos antes. Tuve que ir sin bañarme, ni nada. Sí, olía re feo, cabrón. Pero ni hablar. Total, ya se le hizo ahí el cumpleaños. Ya se sí. fue el festejo. Sí, ya se fue, ya está. Bueno. Yo no vuelvo a ir, ¿eh? A ninguna fiestita de esas. Son reaburridas, nada. La verdad que sí, horrible. Bueno. Y hablar, ¿y qué onda? ¿Ya estamos listos o qué? Y sí, supuestamente ahora debería estar sonando la alarma. Ahí está la alarma. Listo, chicos, en el aire. 3, 2, 1, va. Vamos a ver. Tenemos el chance de volver a estar transmitiendo para ustedes, su amigo Paco San y nuestro gran amigo Lolo. ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va, chicos? Tanto tiempo. Bien, bien. Ya hacía un rato que no estábamos por acá, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, por lo menos estamos una vez más y vamos a tener un invitado de lujo. Ya te dijeron quién viene, ¿no? Sí, me dijeron. Pero... Bueno, en realidad hubo muchos cambios ahí en el ahí en la recta final de quién iba a venir, de quién no iba a venir, así que... Sí, sí, supongo que el que me dijeron es. O sea, el último que me dijeron. Yo supongo que sí, porque no he visto, dicen que está detrás de la puerta. Yo voy a anunciar lo que me dijeron acá. ¿Lo tenés ahí anotado? Sí, ojalá le pueda atinar, porque si no... Mira, sí. Dicen que es uno de los 4 Headmaster Assistants que hay en el mundo. Ah, apa. Apa. El jefe de los MAs, así que vamos a ponerlos a temblar, a ver qué podemos saber. A ver qué. Jos debe estar escuchando. Yo creo que sí. Y bueno. Pues vamos a presentarlo con. ¿Qué te parece? Nosotros está nuestro gran amigo, y esperemos que así sea nuestro gran amigo, porque si no nos echamos. Uy, mirá la hinchada. La hinchada se puso como loca. Bien, por suerte, ¿cómo andan ustedes por ahí? Bien, bien, aquí hablando de más a veces, pero bien. ¿Qué tal? ¿Cómo haces? Es mejor hablar de más que hablar de menos. Eso sí, más vale que sobre y no que falte, ¿no? Exacto. Marcos, un gusto que estés con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de conversar en otras ocasiones contigo de manera... particular, digamos, y hay un montón de cosas muy interesantes que pues tienes para contarnos y nos gustaría que las compartieras con la comunidad mexicana, ¿no? De Son México. Aquí estamos, disparen. Bien, mira, pues hay mucha gente que... Paren, ¿querés un casco, Marquitos? No preciso, estoy lo suficientemente lejos. Ah, está bien. Además, ¿ya viste dónde tiene el dedo puesto? Sí, mejor nos quedamos tranquilos. Hay que portarse bien porque nos cancela la cuenta acá. Sí. Marcos, yo te decía, hay un montón de cosas alrededor de la gente que está a cargo de Manager Son, de la administración, de las letras y... Siempre son personajes controvertidos, ¿no? O muy polémicos en los foros, en fin. Todo el mundo dice, hace. Y hay muchas cosas que parece que son de una forma y en realidad pues son de otra, ¿no? Y la gente a veces le cuesta trabajo entender esto. No sé, ¿tú has tenido alguna mala experiencia por ahí con algún usuario? Supongo que al igual que todos nosotros habrás tenido alguna. Y sí, realmente como malas experiencias he tenido unas cuantas. con usuarios, casi que todas partes del mundo, alguno que otro encontronazo he tenido. Hay que tener mucha paciencia, explicar muy bien las cosas, y a veces se solucionan y a veces queda la bronca. Claro, sí, ese es un tema. Para todos los que no saben quién es Marcos Varela y que solo escuchó la presentación, él es el responsable del soporte latino. Es el encargado de cuidar, digamos, los intereses de América Latina en relación a ManagerZone. Y no sé qué, ¿cómo surge esto de la idea del soporte latino, Marcos? ¿Porque había uno antes o no? No. A ver. El soporte, como soporte latino, fue la primera experiencia que se hizo en ManagerZone de agrupar soportes. Ajá. Ya hacía un tiempo se venía conversando sobre que había algunos países con poca cantidad de asistentes, de que no era sencillo encontrar gente que quisiera cumplir con la asistencia, que tuviera la responsabilidad como para asumir una asistencia. Había diferencias también en lo que son los horarios en los cuales pueden estar disponibles algunos y otros, o incluso también en las etapas de vacaciones en los países. Entonces se decidió un plan piloto que pudiera hacer que algunos países cubrieran a otros en distintos horarios, en distintas fechas, en distintos temas, y que además permitiera ir aunando criterios para que las reglas del juego, que son una sola en todo el juego, se interpretaran de la misma manera por los diferentes soportes. A partir de eso, en noviembre del 2009, surgió lo que es el soporte latinoamericano. El soporte latinoamericano, lo único que engloba es la tarea de los Game Assistants, de los GAs. Ajá. Son todos los países de México hacia abajo, excluyendo a Brasil y a Argentina, que por su tamaño, digamos que sumar el resto de los países a ese soporte sería algo así como agregar unos pocos usuarios, y no era la intención, sino que la intención era conformar un grupo aparte. A partir de esta experiencia se han generado otros grupos de soporte en el mundo. Ajá. Nosotros fuimos los primeros, funcionó bien. Una vez evaluada la experiencia, se vio que había sido positiva, y se fueron generando otros grupos de soporte similares en el resto del mundo. Hoy por hoy hay uno de habla inglesa. Ajá. Que conglomera todos los países que hablan inglés. Hay otro para todos los países de habla alemana. Ajá. Hay uno para la zona de los Balcanes, y hay uno para las zonas nórdicas. Esos son los que son grupos de soporte. Después hay otros países, está lo que es el soporte internacional, que en sí se encarga de todos los demás países que no tienen su propio soporte, y después están los países más grandes que mantienen un soporte propio, o algunos países que por idiosincrasia son muy particulares y también han mantenido su propio soporte. Como en el caso de los chinos, por ejemplo. Los chinos son todo un tema. El principal problema que tenemos con los chinos es el chino, el idioma. Claro, el que idioma. Conseguir gente de fuera de China que hable chino no es tan sencillo. Y trabajar con algunos usuarios chinos se nos ha hecho bastante cuesta arriba en este tiempo. De todas maneras, comenzamos una experiencia hace poco tiempo, unos 3 o 4 meses, donde se colocó a una persona china que está viviendo en Australia, por lo tanto habla muy bien en inglés, que es otra de las cosas difíciles de encontrar, chinos que hablen bien en inglés. Claro. Para empezar a trabajar un poco en el tema es que lo que pasa muchas veces, incluso cuando se ha intentado poner asistentes internacionales a trabajar sobre China, no tenemos cómo responder los correos de los usuarios. No tenemos cómo recibir explicaciones, quejas o consultas de los usuarios, porque no entendemos chino. Y sáquenlos del juego, ya está, que me sacaron de muchas copas oficiales esos chinos, claro, sáquenlos del juego. Y que dejen a sus jugadores. Y sí. A ver, son pocos los equipos que no han tenido algún chino en algún momento entre sus... Yo tuve dos. Eso es cierto. En este momento tengo dos. Pero yo no creo que lo que haya que hacer es sacarlos. Sí hay que encarar un poco diferente la forma de trabajar con ellos. Y si te fijas, en las últimas copas oficiales, China no ha sido invitada. ¡Apa! Es un detalle que no todos los usuarios se han dado cuenta. Las últimas copas oficiales, China no está presente. Bueno, pero alguno me va a sacar, sea sueco, de Dinamarca, de Estados Unidos, alguno me va a sacar, no te preocupes. Eso es seguro. No estamos hechos todavía para ganar copas de ese tamaño, sobre todo por los tamaños de los países en los que jugamos. Eso hace que la cantera de jugadores disponibles, sobre todo al momento de comprar algún refuerzo para tu equipo, sea mucho, muy diferente a la que puede tener un equipo sueco, un equipo argentino, un equipo brasileño. No te olvides que la base de jugadores es proporcional a la cantidad de nuevos juveniles que se piden año a año, temporada a temporada, y eso va a depender de la cantidad de jugadores que haya. Claro. Entonces, si en un país como el de México, que donde pueden figurar como existiendo, en un segundo ya te digo exactamente la cifra que dicen, pero la última vez que me fijé había en torno a los 1000 y algo de jugadores. De esos, ¿cuántos son efectivamente jugadores activos? Ponle la mitad, 3.000, un poco más de la mitad, 3.000 jugadores. Ajá. Y esos son los que generan jugadores juveniles. No todo el mundo pide la máxima cantidad de juveniles. Claro. Entonces, cuando uno quiere acordar, de repente de 10.000 miembros que tiene México, hay 7.000 activos. De los 7.000 activos que pidan juveniles, la mitad, de la mitad que piden juveniles, no todos piden el máximo. Y no es lo mismo que 3.000 usuarios pidan 16 juveniles que 25.000 usuarios pidan 16 juveniles. Las probabilidades de que aparezca un fenómeno, un crack, 10 o 12 cracks, son mucho más bajas para nosotros que para los demás. Y es un 8 a 1 claro. Casi. Y, sí, no, eso que comentas es muy interesante, sobre todo en este momento que se vienen las elecciones para directores técnicos de todas las elecciones, porque todo el mundo piensa que el Mundial o que la Copa Confederaciones, en fin, todos esos torneos de selección los gana el director técnico, pero el director técnico utiliza los jugadores que la comunidad tiene, no inventa ningún jugador nuevo, ni tiene una varita mágica para modificar a ningún jugador. Como pudiera pensarse por ahí, ¿no? Que a veces la gente dice que los MAs o ustedes o los directores técnicos tienen algún poder especial sobre el juego. No tienen nada, menos los directores técnicos. Entonces, si no hay una solicitud suficiente de juveniles y si tampoco se les da el seguimiento adecuado, obviamente las elecciones van a estar jugando de manera mediocre, haciendo lo mejor que se puede. Así que ojo, no hay que culpar a los directores técnicos, y cuando logren tener algún buen papel, un buen desempeño como el que hasta el momento tuvieron el actual cuerpo técnico de la selección mexicana, bueno, hay que reconocer que hubo una labor con el material que se tiene. No es malo, pero tampoco es el de lo mejor, como pudiera ser en algún momento, como comenta Marcos, ¿no? Y eso es verdad. Países chicos que hayan llegado muy alto no son tantos. Yo recuerdo en particular que Uruguay ganó una Copa Confederaciones hace ya varias temporadas, pero no mucho más que eso. Y sí es un poco más sencillo, aunque parezca mentira, con las copas de juveniles, porque los juveniles superdotados, los maxeos, todavía no entraron a jugar. Uh-huh. Y es más fácil conseguir de repente algún juvenil con características buenas que le falte completar en muchos aspectos. Capaz que la mayor no termina llegando porque el bendito duende de los maxeos te lo corta antes, pero para los maxeos 6 en inteligencia en una selección sub-21 no es grave, versus un maxeón 6 en inteligencia en una selección mayor no puede jugar. Uh-huh. Esas son cosas que hacen que para los juveniles sea más sencillo, pero igual, si se fija uno en la cantidad de copas ganadas por los países con mayor cantidad de usuarios, se va a dar cuenta que cuando un país es raro que un país chico lo gane. Sí. Oye, ¿y si hacen caso, si consideran o toman en cuenta todas estas sugerencias que se suben a los foros, al de... Sí, van a haber muchos usuarios que dicen que no, mentira, que ni lo miran el foro, no es cierto. Ajá, sí, muchos dicen. Hay gente recorriendo los foros de preguntas y respuestas, pero no hay que olvidarse de que lo que puede llegar a parecer una idea fabulosa en México, de repente en Alemania les parece espantoso. Ajá. Y lo que una idea puede ser lógica y que se cae de madura, como que hay que implementarla ya para los holandeses, de repente a los chilenos les parece una tontería. Claro. Entonces no es tan sencillo ir caminando en el sentido de, bueno, tomar las ideas que realmente son buenas, que realmente se aplicarían en todo el mundo, e ir incorporándolas de pasos en lo que es el juego. Claro, Hace es unos decir que... días se Perdón, usó perdón. una de las cosas que hacía tiempo que se estaba pidiendo, que es el cambio de táctica dentro de un partido. Ah, eso está Eso bueno, fue eso acaba de algo, salirse. eso acaba de salir, fue algo que llevó su discusión hasta que finalmente decidieron, ok, sí, vamos a trabajar en ello, vamos a dedicar, asignar tiempo a programador a que trabaje en ello. O sea, si no, se salió, se salió. Pero muchas veces los usuarios no entienden del todo que las decisiones en este juego son relativamente lentas porque es la comunidad abarca a todo el mundo y digamos que casi que es el mismo ritmo de trabajo que el que tiene Naciones Unidas. Hay que poner de acuerdo a 100 países, o a muy gran cantidad de asistentes para que se apunten determinadas direcciones. Claro. Si ya ponernos de acuerdo nosotros tres ha sido un lío, imagínate poner de No. acuerdo a varios países. Es importante que la gente conozca y sepa por qué a veces una muy buena o brillante idea que se vio por ahí en un foro no se lleva a cabo tan pronto como uno quisiera. Hay que considerar que todo lo que los cambios y todas las adecuaciones tienen que abarcar al mundo entero, ¿no? Y además tienen su legislación cada país, hay cosas que se pueden hacer en uno y cosas que no se pueden hacer en otro. En Exacto. fin, es todo un tema. Y hablando de esto, ¿cómo está la estructura después de los MAs, que es hasta donde nosotros los usuarios conocemos, ¿qué hay después? ¿Cómo sigue la pirámide? No es mucho más alta la pirámide. Ajá. Tenemos principalmente, hay tres categorías de asistentes. Ajá. Los asistentes verdes, que son los RA, los FAs y los LAs. Los asistentes rojos, que son los GAs y los MAs. Y unos asistentes que son, que si uno los mira en el panel de control están en blanco, pero que igual de todas maneras a la comunidad se muestran en rojo, que son los HMA y los CRU. Por Ajá. encima de los MA hay un grupo de cuatro Headmaster Assistants, que son los que funcionan como una especie de Suprema Corte de Justicia, por así decirlo, y Parlamento, más o menos a la vez. Son los que se encargan de mantener funcionando los distintos países alineados, son los que se encargan de hacer las interpretaciones de las normas en caso que sea requerido. Son los que se encargan de cubrir con algún alineamiento, con alguna guía, situaciones puntuales, concretas. Y por encima de ellos están quienes trabajan en el juego, los crew, que principalmente se dedican a tareas técnicas y no tanto a la comunidad en sí. Eso ha cambiado un poco en los últimos tiempos. Antes había una figura dentro de los crew que se encargaba específicamente de interactuar con la comunidad, pero por hoy esa figura no existe y han delegado más en el grupo de Headmasters el hablar con la comunidad, el mantener eso funcionando, y ellos se están dedicando más específicamente a tareas de programación, de codificación y técnicas. Ajá. Y en esa pirámide tú estás dentro de los cuatro headmasters. ¿Y cuáles son tus funciones así específicas, como para que la generalidad de la gente lo pueda comprender? ¿Cómo es un día tuyo, por ejemplo? Primero tendría que terminar de aprenderlas yo. A medida que uno va agregando roles en la asistencia, va agregando pestañitas en su panel de control. Ustedes tienen panel de control porque son RAs y saben que tienen una pestañita. A medida que uno va subiendo, va agregando capacidades de hacer cosas. Y generalmente también, a medida que uno va subiendo, va dejando de hacer algunas cosas porque si no, el tiempo no alcanza. Los headmasters tenemos algunas tareas que son específicas y únicas de los headmasters. Por ejemplo, somos quienes revisamos las votaciones de las elecciones nacionales. Somos los encargados de validar a los candidatos y dejarlos fuera de la carrera en caso de que se detecte algo fuera de lo normal. Somos capaces de lanzar las elecciones nacionales, siendo los únicos asistentes que no sean crew que pueden hacerlos. O podemos lanzar noticias globales, y no solo noticias por cada país, que eso es algo que también hacemos de vez en cuando cuando surgen algunas cosas concretas. Ajá. ¿Qué más? Hace un segundo. ¿Qué otras cosas? Bueno, en particular somos la última línea de apelación que puede llegar a tener un usuario contra una decisión que considera infundada. Por encima de lo que puede ser el MA de un país o el GDGA, en caso del jefe de la cabeza de soporte, en caso de que sea una región, están los Headmaster Assistant que pueden llegar a tomar un caso, pero que en realidad tampoco es un, no es la intención tomar todos los casos de las personas que quieran apelar, sino como se venían funcionando, es uno de los headmasters que haga una revisión rápida y se fija si hay o no hay mérito para que ese caso sea revisado, y si ya hay mérito se lleva un poco al estilo de lo que hace la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que elige los casos que quiere tomar, sobre los que quiere fallar, para poder dar lineamientos para que los casos que se manejan sirvan como ejemplo a las demás asistentes. A partir de esos casos se van generando cambios en las reglas, se han llegado a generar cambios en las reglas o en el reglamento. A partir de los otra de las tareas que tenemos, fuimos quienes junto con los crews escribimos las reglas. Las reglas de Manager Song se reescribieron hace poco, y eso fue un trabajo que nos llevó mucho tiempo, en el cual los cuatro Headmaster Assistants estuvimos muy vinculados, revisando, sugiriendo, intercambiando, liderando algunos talleres que se hicieron para hablar de distintos temas. Ahí estuvimos trabajando nosotros hasta que se fue depurando y se llegó a la nueva versión de las reglas. Y en los casos en que surgen situaciones que no están cubiertas por las reglas, somos nosotros quienes, tras discutirlo, generamos no reglas, sino lineamientos sobre cómo trabajar esos distintos puntos. Perfecto. Otra cosa que somos los que hacemos, por ejemplo, somos los que reemplazamos a los seleccionadores nacionales en caso de que un seleccionador se ha sido suspendido o en caso de que ese seleccionador renuncie. También somos los que nos encargamos de controlar en cierta medida el trabajo de los demás asistentes, ya que tenemos herramientas adicionales que los MA no tienen. También tenemos algunas otras funciones administrativas más concretas, sobre todo en los casos de que haya imágenes de perfil que puedan ser agresivas o vayan en contra de las reglas, somos quienes podemos borrarlas. En caso de que haya algún problema con algún entrenador, tenemos algunas herramientas para poder corregir esos detalles que los demás asistentes no tienen. Y además de eso, tenemos todas las herramientas que tienen los MA, todas las herramientas que tienen los GA, todas las herramientas que tienen los LA, todas las herramientas que tienen los FA y todas las herramientas que tienen los RA, con acceso a todo el mundo, cualquiera de nosotros. ¿Y tenés poder para desmaxearme un delantero? No, si tuviera poder para ser un delantero, tendría mejores delanteros yo. Ah, entonces no sirve de nada, no sirve de nada. Todas esas poderes que me dijiste no sirven de nada si no me podés desmaxear un delantero, che. Si no pueden desmaxear los suyos, todo el mundo piensa que los todo el mundo piensa que los Crew, que los RAs, que los MAs, que todos tenemos unos super equipos y que le metemos la mano y que hacemos eso que sugirió Lolo de desmaxear jugadores y darle habilidades impresionantes. Y la verdad, es yo soy una excepción rara. Internamente hay una especie de regla que dice que a cuanto más arriba está uno, peor está el equipo. Exacto, cuanto más uno está, más arriba está uno en la pirámide de asistentes, peor va el equipo. Creo que la única excepción soy yo, estoy en primera división de mi país, los demás no les va del todo bien. Pero no, hay un montón de mitos al respecto. Por ejemplo, dicen el famoso mito de los atributos ocultos y que los asistentes podrían llegar a verlo. No. Ni siquiera estamos seguros de que existan esos famosos atributos ocultos. Más allá de lo que pueda ser nuestra opinión personal al respecto, no te podemos asegurar que existan o no existan. Eso es lo que te iba a preguntar. Recientemente pusieron la posibilidad de que si tienes un jugador entrenando, no sé, velocidad. Es como si le agregaras en el partido una pelotita en velocidad. Es lo que le llamaban el training booster, ¿no? Exacto. Bueno, ¿eso sería un factor oculto que existía antes y ahora lo dejaron caer como parte de una actualización? ¿O en realidad es un avance y es una modificación en el programa? Por ejemplo, ¿no? No, yo creo que ese punto en particular creo que es un avance. Que es algo que le agregaron. Yo soy de los que piensa que no todos los atributos de los jugadores los vemos, pero no tengo forma de probarlo. Así como no puedo desmaxear un jugador, porque ese tipo de cosas, los únicos que realmente lo saben son los Crew. O sea que sí crees en los fantasmas. Más o menos. Yo no creía en brujas hasta que conocí a mi suegra. Sí, yo comparto tu idea. Oye, por ejemplo, ¿cuál es la problemática más frecuente que con la que te encuentras? ¿Algo que te pase todo el día? No hay algo que haga todo el tiempo. Como son tantas las cosas que tenemos para hacer, no es que es muy raro que uno se centre mucho tiempo en una cosa. Algunos de mis compañeros a su vez tienen un rol muy específico de que son la cabeza de su propio soporte. Es el caso, por ejemplo, de Peter, que es el GMA de inglés. Es la cabeza de su propio soporte. Yo preferí no dejarlo, hoy la cabeza de soporte latino es otra persona. Porque me parece que simplifica un poco las cosas en el momento de decir, bueno, voy a tomar una apelación de un usuario que está planteando un problema con un soporte, o me voy a meter a solucionar un problema con un soporte, o a mediar en un problema con un soporte. Es más sencillo si no soy yo miembro integrante de ese soporte. Claro. Entonces, pero cosas, a ver, recorrer los foros de asistencia y contestar dudas, consultas de otros asistentes es algo que se hace bastante a menudo, en particular aquellas consultas complejas. Por lo general, ahí entramos nosotros o entramos en el club. Y si no, otra de las cosas que se hace muy a menudo es eso, también contestar dudas de qué hago con este caso. Ahí sí. En eso sí hacemos bastante foco, con una diferencia de que no es lo mismo, es raro entender, no es lo mismo que lo conteste yo a que lo conteste el grupo de Headmasters. No sé si se entiende. Cuando contesto yo, Es un lineamiento de un usuario muy experiente que da una idea. Cuando contesta el grupo de Handmaster, es ley. Esa es la gran diferencia. Entonces también nos tenemos que cuidar mucho sobre cómo escribimos en los foros, aunque parezca mentira en ese tipo de detalles. Tenemos que dejar claro quién es el que está hablando en cada momento. Claro, claro. Porque tienes que ser, no es... tienes que ser conciso, muy, muy eficaz en tu respuesta, digamos, ¿no? Sí, e incluso dejar claro con qué sombrero uno está contestando. Claro. Porque hay veces que se discuten los temas, se toma una decisión y lo que está escribiendo no es uno de los headmasters, sino ese grupo de headmasters. Claro. Y en otras veces es simplemente encontrás una idea y dirías, mira, yo lo haría de tal forma. Que siendo quienes somos tiene un peso particular, pero no es obligatorio. Por así decirlo. Ah, ok. Y sobre las actualizaciones al simulador, ¿tienes alguna idea? Hay mucha gente que se queja siempre, todo el mundo, en realidad lo llamamos simuladrón, porque siempre, en los juegos que nosotros queremos ganar, porque es muy importante, algo nos pasa, no sé. Yo tengo un comentario para hacer a ese respecto. A ver. Todos nos quejamos de vez en cuando, que no puede ser que hayamos perdido ese partido contra ese equipo que claro. Tiene jugadores que valen la mitad que el mío. Claro. Bien. O cómo puede ser que le echaron a dos jugadores y aún así me goleó. ¿Perdí? Exacto. Yo le voy a decir una cosa. Una vez por año el Real Madrid pierde con un equipo de tercera división o algo por el estilo. La Copa del Rey juega con un equipo de tercera y pierde. Ponle que eso pase una vez cada 2 años. Ajá. O el Barcelona, en el caso lo mismo, elijan el que quieran. Hay que hacer una cuenta. ¿Cuántos partidos juega el Barcelona al año? Bastante, sí. 60, 70 más o menos. 70 partidos. ¿Saben cuánto tiempo me lleva a mí jugar 70 partidos en Manchester City? 3 días. Cuando mucho. Una semana. Un día, no sé. Una semana. Yo en una semana jugué 70 partidos. Entonces, si al Real Madrid le pasa una vez cada 140 partidos, a mí me puede pasar una vez cada 2 semanas para ver un partido absurdo. Uh-huh. El problema es que no pasaron 2 años, pero pasaron la cantidad de juegos que tendrían que haber pasado en 2 años. Si yo tuviera que jugar a la velocidad para que juegue el Real Madrid, muy posiblemente hace mucho tiempo que no jugaba más a Mames en Son, porque me hubiese aburrido. Entonces, claro. Concentramos una gran cantidad de partidos en un muy poco lapso. Las anormalidades estadísticas que le ocurren a los equipos regulares una vez cada 2 o 3 años, a nosotros nos van a ocurrir una vez cada 3, 4 semanas, dos claro. O 3 semanas. No es para arrancarse las vestiduras, arrancarse los pelos, es decir, hoy perdí un partido que no tendría que haber perdido una vez cada 3 semanas. Está bien, es normal. El tema es que es muy difícil de explicar hasta que alguien te saca esa cuenta y te dice, pero hombre, jugaste 300 partidos en un mes. Sí, es muy si difícil. En 300 partidos te pasa uno que pierdes de manera absurda, está bien, es normal, puede pasar. Claro, lo que pasa es que es muy difícil para uno entender que el partido de la final de la Copa Nacional Paz ese día me roba, como dicen el simuladrón. Pero es cierto, es un juego de simulación, es decir, hay un intento de representar la vida real, ¿no? En un juego virtual. Entonces, estas situaciones de que un equipo grande puede perder con un equipo chico, o de que un muy buen cuadro que de repente armas por ahí con una muy buena alineación por ahí pierde con otro, pues es parte también de la vida real, ¿no? Sí. Somos los cerebros, damos recorrido. Bien, no hay problema. ¿Se cierra? Sí, se cierra, sí. Gracias. Disculpe. No hay problema. Discúlpenme. No, hay cuidado, no hay cuidado. No pasó nada. No, vinieron los serenos de recorrida a ver cómo estaba. Está bien, no hay problema, es parte de este programa también. nos ha pasado cada cosa acá también, ¿no? Entran las llamadas de teléfono, entran las hermanas, las admiradoras de Lolo también. Eso es complicado ya. Hay que cobrar entrada ahí. Sí. Que hagan fila. Por ejemplo, ¿alguna anécdota chusca que tengas por ahí para comentar algo? Antes preciso un dato. Ah, sí. ¿Qué es chusca? Y cómico, chistoso, Ah, bien. O quizás algo increíble, ¿no? Algo que ¿algo? Genera la gracia. Cómico. ¿No? Las cosas más cómicas han pasado, en realidad en su momento generaron mucho enojo y después terminaron resultando cómicas, han sido como por, bien vino mi pregunta bien al ejemplo. ¿Cómo algo en un país significa una cosa y en otro significa algo completamente diferente? Y sí, que incluso en uno puede ser una palabra de aliento y en el otro país es un insulto. Ah, sí. Se han armado unas grescas muy interesantes entre personas de distintos países, donde uno dice, pero me está insultando, y el otro le dice, no, te estoy halagando, y el otro dice, pero que me está insultando. Que han tenido que terminar con llamadas telefónicas para poder hablar y explicarle racionalmente, mira, pasa esto, esto, esto, esto y esto. Y han terminado muy cómicas, muy graciosas, cuando la gente se da cuenta de que en realidad no había mala voluntad del otro lado. Simplemente era un problema de que el idioma, sea el que fuere, pero en particular el castellano, depende de dónde estés, depende de qué es lo que estás diciendo. Claro, pero a ese nivel de que han tenido que hablar por teléfono para aclararse. Sí, hemos tenido. Yo tengo un par de llamadas telefónicas hechas para calmar aguas. En particular pasó la cresca muy grande que hubo, que yo más me acuerde, es una entre asistentes brasileños y asistentes portugueses. Que menos que era lindo, se dijeron de todo, porque habían entendido mal una palabra. Hazme el favor. Sí, eso es muy común. Eso, visto con el tiempo, resulta gracioso. Mira que en su momento dio dolor de cabeza. Sí, me imagino. Qué cosa. Oye, Marcos, y por ejemplo, yo soy un usuario común. Entro al jueguito, salgo mi equipito, lo voy haciendo cada vez mejor, empiezo a avanzar en las divisiones. Pero se me mete en la cabeza un día ser parte de este grupo elite, como lo ven todos los demás, quiero ser headmaster o quiero ser de la crew. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde firmo? Vamos a empezar. Hay ¿Dónde están los formularios? Hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser asistente y otra cosa es ser de la crew. Uh-huh. Los crew son empleados de Manager Zone. Son. Tienen contratos laborales y trabajan para la empresa. Son quienes desarrollan el juego principalmente y no. Ahí es como cualquier selección laboral que existe en el mundo. Hay una necesidad de la empresa contrata. Ajá. En algunas oportunidades ha contratado gente que eran asistentes y en otras oportunidades ha contratado gente que no conocía el juego para nada hasta el momento en que entró por primera vez a la oficina. Todo depende también, entre otras cosas, para qué posiciones uno esté contratando. Claro, si claro. Uno va a contratar para ser desarrollador, quien le dé mejor forma a la parte 3D del juego, no hay necesidad de conocer el juego en sí. Claro. Si uno lo que va a contratar es a alguien que sea quien redacte todos, de vuelta todos los textos de Manager Zone, entonces capaz que precisas a alguien que sí lo conozca. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo se llega a ser asistente? Lo primero que te voy a decir es cómo no se llega a ser asistente. Mandándole mails, guestbooks, insistentes, poniéndolo en el foro, quiero ser asistente. Así no llegas. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Pero los debe haber. Perdón. No, en realidad los asistentes, la gran mayoría de las veces se llega cuando la cabeza de las distintas áreas, sea la que sea, se da cuenta que vos estás aportando al juego. ¿Cómo puede ser? De repente, los RAs cada tanto, si alguien se arrima y dice, te doy una mano con esto, te doy una mano con aquello, puede ser, y eso termine convenciendo a quien dirige la revista de que esa persona puede ser una buena contribución, se lo suma y se empieza a trabajar. Para los asistentes del foro, más algo parecido, si uno de los foros es activo, es respetuoso, contesta preguntas de los demás usuarios sin importar las letras, es muy posible que llame la atención de quienes son los que más tarde o más temprano van a elegir a los nuevos asistentes de foro. Ajá. Con las posiciones de LEA, de los traductores, ajá, la gran mayoría de las veces, de que yo me acuerde, han habido concursos. Para la posición de traductor es una posición muy particular. Para esa posición, casi todas las veces que han entrado, han entrado por concurso. Se publica en el foro, mandan una noticia o algo por el estilo, y digo, bueno, mándenme la traducción de tal noticia, o de tal artículo. O mándenme la traducción de este artículo y escriban ustedes una noticia sobre esto otro. Y en función de eso, se lee y el que más gusta termina ingresando. Estos tres son los asistentes verdes. Ya para entrar a las rojas es un poco más complicado. Ahí sí tengo que llenar un formulario. No hay que llenar un formulario. es muy raro que un GA entre como GA sin haber sido asistente de otro nivel antes. Ajá. Es extremadamente raro. Pasa, pero no es lo más común. ¿Por qué? Porque normalmente lo que uno pide es que la persona que va a ser asistente haya probado el poder, cierto nivel de responsabilidad, cierto nivel de compromiso, porque cuando llegan a ser GA, es que permiten cambiar el juego en sí. Pueden afectar a los usuarios de manera directa. No se le da, más que algo no quede del todo bien traducido, no pasa, uno siempre puede ir a la versión en inglés, que está siempre bien. Los RA, los reporteros, contribuyen a una parte que está buena de la comunidad, que permite intercambio, pero que si no sale una semana no pasa nada. Los FAS, el peor, entre comillas, daño que le pueden llegar a hacer un FAS a un usuario es suspenderlo del foro por un tiempo y le saca un pedacito de juego que no atañe al juego en sí mismo. Claro. Pero ya los Game Assistant pueden hacer muchas cosas que le pueden complicar el juego a las personas. Si un GA quisiera hacer daño, tiene herramientas como para hacerlo. Por eso los CMA tienen mucho control sobre lo que ellos actúan, y por encima de los CMA, los Headmasters también controlamos lo que hacen los GAs. Por eso, para llegar a ser GA se pide, por lo menos, bueno, que hayan mostrado un tiempo de que hacen las cosas bien. Claro. Y para llegar más arriba, ya no hay una fórmula, pero lo que tampoco hay son muchas vacantes. Me imagino, sí. Digamos que MAs, salvo por jubilación, es muy raro que se cambie un MA. Bueno, un MA decide irse o por lo que fuere y se va. Normalmente lo que pasa es que ese MA sugiere entre sus GAs o algún otro asistente alguien que pueda tener el perfil. Pero la decisión de quién va a ocupar no es de ese MA que se está haciendo, sino que de los Headmasters. Normalmente lo que hacemos es conversamos con esa persona, varias charlas, se le pregunta qué ideas tiene, qué cambiaría del trabajo que se está haciendo, qué considera que es bueno o qué es malo del trabajo que se está haciendo. Se prueba un poco también el nivel de inglés que tenga esa persona, porque ya para ser MA se necesita poder hablar en inglés más, llevar una conversación en inglés. Claro, más fluido. Sí, no tiene por qué ser capaz de dar una disertación, pero sí llevar una conversación. Claro, claro. no tiene por qué ser hablada la composición, porque, pero tiene que ser capaz de, en un foro, tener un intercambio fluido en inglés. Claro. Y una vez que se toma esa decisión, se lo nombra. Y de ahí, más arriba, ya no sé, porque yo nunca elegí un headmaster. Ahí ya son los crew los que eligen y que toman las opiniones que han... ahí ya se toman otras cosas. Más bien el tema de qué tipo de opiniones, si están alineados con la filosofía del juego, con la filosofía de los crew, hacia dónde apunta, la capacidad de negociación, la paciencia. Son un montón de otras cosas que también se te consideran, y entre ellas está el haber tenido también, ya de MA para arriba, la foja tiene que ser, digamos que impecable. En otras posiciones podría tener alguna manchita, no necesariamente tiene que ser 100% limpio, pero digamos que si uno quiere ser MA y se encuentra cuando van a analizar un usuario que en los últimos 6 meses ha tenido 20 suspensiones en el foro por insultos, esa persona no puede ser. Claro, claro. Es decir, si que estamos yendo a tema trampas, estamos yendo a tema de conducta. Claro. Sí, porque allá hay dos cosas acá para considerar. Una, que se porten bien y no hagan trampas, y otra, que tengan respeto por la comunidad en los foros, ¿no? O en los GBs. Es decir, que entonces, cuando vemos en los foros que la gente está lanzando improperios a los que organizan el juego, a los asistentes, podemos estar seguros de que la gente que está arriba es gente con cierto grado de madurez, con cierto grado de conocimiento del juego, que no es cualquiera que está arriba administrando y tratando de que todo vaya lo mejor posible, ¿no? O sea, como pudiera pensarse, porque a veces los comentarios en los foros o en los GB son, no, es que estos hijos de no sé qué, no me robaron, me dijeron, no se puede. Y muchas veces ni siquiera son en los foros. Este es otro tema, que a veces son extra foros, donde no puede haber una posibilidad de seguimiento, ¿no? Entonces, estaría bueno que la gente se diera cuenta de toda la estructura, cómo es tan compleja y cómo está conformada por gente que no tiene 15 años. No lo digo por afectar a los muchachos de 15, sino lo digo por el nivel de experiencia de madurez para tratar un asunto cualquiera, ¿no? Sí, eso es otro detalle. No hay una edad mínima para ser asistente que esté escrita a fuego, pero también a medida que se va yendo más arriba en la pirámide, también se pide un poco de experiencia de vida para las posiciones. No es que se pida a alguien de 50 años y 30 años de experiencia, pero sí, no veo, digamos, algo muy viable que una persona con 14, 15 años pueda ser GA. Claro. No es por despreciar, posiblemente sí puede comenzar como asistente, como otra de las posiciones de asistente, y en plazo, cuando se demuestre, bueno, que trabaja bien, en un par de años puede llegar a ser un GA joven con 17, 18 años, pero si bien no es norma, para ser GA se pide mayoría de edad. Claro. Sí, eso es importante, porque hay muchos jóvenes, muchos muchachos, y repito, no es por hablar mal de los jóvenes, al contrario, yo me siento muy bien con los jóvenes, pero sí, hay situaciones que requieren de haber tenido una cierta experiencia de vida, ¿no? Para poder encararlas y dar la mejor respuesta, no calentarse, no contestar por contestar, buscar como siempre... Como diría por acá, hay que tener boliche. Sí, claro, sí, es... Hay que tener callo, decimos nosotros en México, ¿no? Entonces, y además de todo esto, que es gratuito, porque tú no cobras tampoco por el trabajo que realizas, al igual que nosotros y al igual que muchos otros. Los asistentes lo único que tienen es la membresía del club de regalo y dependiendo qué tipo de asistente es uno, hay una cantidad de power tokens a la semana. Ajá. Pero no son muchos. A ver, los asistentes sí, ¿no? verdes, blanqueemos, no hay problema. Los asistentes verdes reciben la membresía del club en aquel deporte en el que sean asistente. O sea, si uno es asistente en fútbol y tiene cuadro de fútbol y hockey, solo recibe la membresía en fútbol, no en los dos. Y reciben también 6 tokens por semana. Que si se ponen a pensar, es una liga amistosa. Claro. Y te sobra uno para acumular más adelante. Los asistentes rojos también reciben la membresía la membresía en función de qué país, de qué deporte estén siendo asistentes, pero tienen una pequeña diferencia en la cantidad de tokens que reciben. Reciben un poco más y reciben más incluso si son asistentes en los dos deportes. Los asistentes verdes reciben 6 tokens, no importa que sean de los dos. Ajá. Los asistentes rojos reciben, si no estoy equivocado, 9 si son de un solo deporte y 15 si son de los dos. Ajá. Pero tampoco es una cosa que se diga que gran cantidad de power tokens que reciben. Sí, no, no es tanto. De hecho, digamos un estímulo para que hagas tu trabajo con más tranquilidad, porque sabes que vas a poder participar de alguna otra liga amistosa por ahí que no sean las oficiales, porque esas entras gratis al ser miembro del club, pero no es algo que te vaya a hacer millonario. No pierdo el sueño. Es claro. A ver, yo antes de ser asistente depositaba en el juego y digamos que no es algo que no estoy jugando ni más ni menos que lo que jugaba antes. Simplemente ahora no lo pago, pero tampoco es que pagara fortuna. Sí. Digamos que me ahorré unos $100 al año, de repente. Sí, en realidad no es mucho lo que te ahorro. No más que eso. Yo creo que es más lo que ganas en experiencia, en contacto con otras gentes, con otros usuarios, en experiencia, metiéndote en asuntos que a lo mejor no te ibas a meter nunca, ¿no? Es más lo que ganas ahí que en la billetera, ¿no? Sí, está claro. Ganas más en experiencia que en cualquier otra cosa. Digamos que casi que solo ganas en experiencias. Sí. Afortunadamente, muchas experiencias buenas como esta que estamos teniendo contigo al conocer todo este proceso complejo y amplio, ¿no? Que a veces no se ve detrás de la pantalla del jueguito, ¿no? Y bueno, sí. No sé si tienes alguna cosa por ahí que agregar, que recomendarle a la comunidad mexicana o a la comunidad internacional, por lo menos de habla hispana, ¿no? No todo solo hispana, a todos aquellos que juegan Manager Zone. Una de las cosas que siempre hago énfasis es una de las reglas del foro, pero no en el sentido de que es una regla, sino en el sentido de que como experiencia de vida, como forma de vida, acuérdense de que esto es un juego internacional y que las culturas son diferentes. Entonces no seamos rápidos para el enojo, más bien tengamos mucha paciencia en tratar de entender qué es lo que nos están queriendo decir. Hay veces en lo que efectivamente nos están queriendo agredir, pero nos sorprenderíamos de qué porcentaje tan bajo de veces de las que nosotros creíamos que nos están queriendo agredir, efectivamente nos estaban insultando. Otra cosa, lean la página del juego. Manager Zone tiene escondidas por distintos lugares mucha información sobre cómo jugar y cómo ir aprendiéndolo. Depende de que cada uno se sienta y haga lo que nunca hacemos, leer el manual. Claro. Si uno lee el manual, en este caso lee las preguntas frecuentes, va a descubrir un montón de cosas que están muy interesantes, que van a permitirle disfrutar más del juego. Y lo otro, nadie los está persiguiendo. Nadie quiere hacerle mal a nadie en particular. Los asistentes somos jugadores de este juego. que además dedicamos una porción de nuestro tiempo a ayudar a otros a que su experiencia de juego sea buena. Ayudarlo tanto en solucionarle problemas, cosa que hacemos a diario, explicarle cómo funcionan algunas cosas, evacuar dudas, y también, por otro lado, perseguir a quienes están tomando una ventaja ilegal, haciendo cosas que las reglas no permiten. Claro. Pero no trabajamos en esto, o sea, damos respuesta lo más rápido que podemos dentro de las capacidades que tenemos para darlo. No es que no te querramos contestar, no es que no te querramos solucionar el problema. Podemos solucionar algunas cosas, hay otras cosas que no podemos solucionar porque no tenemos las herramientas, y hay otras cosas que, si bien tenemos las herramientas, no podemos solucionar porque lo tenemos prohibido. Ajá. Tengan ese tipo de cosas en cuenta cuando quieren contactar con el soporte y no obtienen la respuesta que ustedes quisieran tener. Así como los jugadores que solo juegan el juego tienen unas reglas, los asistentes tenemos aún más reglas que cumplir. Y en ese sentido, lo que pasa muchas veces en los foros, cuando atacan a un asistente y el asistente no se puede defender, muestra que en realidad las reglas para los asistentes son sumamente restringentes en lo que nos autorizan a hacer. Así que simplemente ténganos paciencia, y que en realidad estamos tratando de que el juego sea una mejor experiencia para todos. Claro, claro. Y bueno, señores, pues ahí lo tienen, ya escucharon una voz más que autorizada de Manager Zone para aclarar dudas, para mostrar cómo es el trabajo arriba de la pirámide, ¿no? Cómo se organiza, y bueno, además, pues con algunos consejos muy interesantes que seguramente muchos estarán ya empezando a buscar en su pantalla del jueguito. Marcos, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, tu tiempo, tu paciencia y todos tus consejos, toda tu experiencia, y pues desearte mucha suerte con este soporte latino. Y bueno, si algún día hay algo que podamos hacer como una revista, bueno, puedes contar con nosotros cuando quieras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y lo que siempre le digo a todo el mundo, pórtense mal o lo peor que puedan. Muy bien, cómo no. Bueno, Marcos, pues muchísimas gracias. Lolo, pues no sé si te me quedaste dormido por ahí, pero... No, aquí estoy. Ah, bueno. nos estamos despidiendo entonces, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una charla bastante interesante. Y por acá estaremos de regreso en 15 días más, si el tequila que nos trajeron de México nos lo permite. Uh-huh. Hasta luego, Marcos. Muchas gracias. Nos vemos, Lolo. Que estés bien. Chao, hasta luego a todos.